La toca Fegulí, pero Paco Alcácer, desparedo primera, el fan falta, pero ha conseguido tocar, pero Dani Parejo desde la breta, te carril, pero levanta, por el que fue Parejo la envía, pero Alcácer, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el minut 16, la pilota servida en banda dreta de Alcácer, al qual havien fet falta sobre Dani Parejo. Parejo espera un segon a que s'obriga la porta espai-temps, que dona pas per a que Alcácer se plante en l'àrea. Reba la perfecta asistencia de Dani Parejo y caboteche lluny de la base de Diego Mariño, posante el primer gol en el derbi y en la vesprada ni de Wii. Ha marcat el València, 16 de la primera parte en Mestalla, València, Alcácer 1, Levante Unió Esportiva 0.